Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial vamos a hablar sobre cómo construir una rueda hidráulica para generación de energía. Para esto, ¿qué es lo primero que tienen que tomar en cuenta? Respecto a la rueda, que es la parte más importante, después de haber evaluado la cabeza y el caudal de agua que ustedes tienen en su territorio, ya habrán ubicado el lugar ideal donde poner la rueda. ¿Qué características tiene que tener esta rueda? Primero, mientras más grande, mejor. En segundo lugar, la rueda lleva cubetas que van a recibir el agua y el peso del agua en las cubetas la va a hacer girar. ¿Qué características tienen que tener estas cubetas? Primero, tienen que tener 114 grados de inclinación respecto del eje. 114 grados de inclinación para que sean lo más eficientes posibles. Y lo otro es que mientras más anchas sean estas cubetas, mucho mejor, mientras que la profundidad en realidad no es relevante. La rueda de descarga posterior, es decir, que el agua cae sobre la rueda y hace que la rueda, digamos, como que gira hacia atrás, y entonces el agua cae hacia atrás de la rueda, por debajo de donde venía el agua dirigida. Normalmente es un canal que uno tuvo que construir para que justo, o una tubería, para que caiga justo sobre la rueda, ¿no es cierto? Entonces el agua viene del tubo de la canaleta, cae sobre la rueda gira, digamos, hacia atrás, y el agua también cae por debajo de la canaleta donde venía. Este tipo de rueda, esta forma de hacer girar la rueda, es la más eficiente porque convierte el 90% de la energía hidráulica en electricidad. Pero no es la única, entonces dependiendo de la cabeza, es decir, de la altura de donde va a caer el agua, ustedes pueden optar por diferentes formas de hacer girar la rueda. Bueno, una vez que ya tienen clara la ubicación de la rueda y ya tienen lista su rueda con el tamaño necesario, la ubicación y el tamaño de las cubetas que le saque mayor provecho al recurso hídrico que ustedes tienen en su territorio, van a necesitar una polea directa, es decir, una polea para instalar en el eje de la rueda y poder hacerla girar. A la polea directa hay que conectar una caja de engranajes, pero también puede ser un sistema de ruedas dentadas y cadenas, poleas o correas. La idea es con esto aumentar la velocidad del giro, como multiplicar la velocidad de giro para poder producir más energía y sacarle más provecho a nuestro recurso de agua. Y a esta caja de engranaje o sistema de poleas vamos a conectar un alternador de imán permanente que convierte la energía de la caja de engranajes o de la rotación, de sea como sea que lo hayamos organizado, la convierte en electricidad de corriente alterna. Luego, un rectificador convierte la electricidad de corriente alterna en corriente continua para almacenarla en baterías. Recordemos que las baterías funcionan con corriente continua. El controlador de carga viene a continuación y este evita que el exceso de electricidad dañe las baterías. Y a este controlador de carga tenemos que conectarle, por un lado, las baterías que van a almacenar la energía, y por otro lado, una carga secundaria que va a absorber el exceso de energía cuando la haya, ¿no es cierto? Y vamos a poder con esta carga secundaria recargar las baterías una vez que se hayan descargado. Las baterías principales se conectan a un convertidor de onda senoidal pura que toma la corriente continua que sale de la batería y la vuelve a transformar en corriente alterna, puede ser de 220, que es lo que utilizamos acá en Chile. Entonces, repito rápidamente el orden de las conexiones. La rueda se conecta a una polea, la polea a una caja de engranajes o sistema de ruedas dentadas, cadenas, poleas, correas. De ahí, el alternador de imán permanente convierte este movimiento en electricidad de corriente alterna. Va a un rectificador que convierte la corriente alterna en corriente continua. El rectificador va al controlador de carga que evita el exceso de electricidad. El controlador de carga va a las baterías y las baterías al convertidor que vuelve la corriente continua a corriente alterna. Y además, desde el controlador de carga también se conecta una carga secundaria para cuando haya exceso de energía. Les enviamos muchísima, muchísima suerte y concentración para que esto les resulte de lo mejor. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.